Bueno, el próximo lo habíamos puesto como bonus track en el En Vida y lo decidimos volver a grabar. Aparte de porque no habíamos hecho más temas, porque sabíamos que lo podíamos hacer mejor. Y habla de los amigos de uno que ya están del otro lado esperándolo a uno y toman cerveza y fuman por uno y son los que le dicen las letras a uno, ¿no? Con pasión.